sabia que isso era verdade. Aunque fuera un momento, sabia que quisiera estar contigo. Aunque tú ya no estás, te fuiste dejando atrás. Y esos días cuando te veo, yo me siento mejor. Son los días que estás junto a mí, los que me hay días que quisiera verte, aunque fuera un momento. Hay días que quisiera estar contigo, aunque tú ya no estás. Te fuiste.